primera persona al Nueva Canarias y Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario. Y esto es muy interesante porque encontrarnos no es fácil, pero sería un poco más fácil si expusiéramos desde dónde nos queremos encontrar, desde dónde y hacia dónde queremos ir, qué objetivos nos marcamos, cuál es la hoja de ruta, y ya luego veremos las personas que necesitamos o que sean capaces o que se presten a caminar ese rumbo, ¿no? Bionacionalismo, repensando el nacionalismo canario para un siglo ecológico. Me gustaría empezar con una cita de García Márquez. Voy a intentar ser durar 20-30 minutos como mucho la charla y que se queden muchas cosas abiertas para que podamos tener un debate entre todos. Y decía que iba a empezar con una cita de Gabriel García Márquez, que empleé allá por febrero del 2016 un artículo del Canal de 7, un artículo de opinión que publiqué, que se llamaba Repensar Canarias, donde ya apuntaba algunas de las cosas que hoy voy a intentar explicar, ¿no? La cita dice así: bienvenidos al presente. Todo es tan reciente que muchas cosas carecen de nombre. Lo mismo que carecen de nombre, también existen nombres que carecen de cosas. Yo creo que todos estamos de acuerdo que si tuviéramos que poner una palabra al momento en el que estamos viviendo, esa palabra sería incertidumbre, en mayúscula. Y creo que es importante hacer un análisis correcto del momento histórico en el que nos encontramos. Esa será la base de cualquier propuesta, orientación que queramos formular como sociedad, como proyecto político, por lo que sea, ¿no? Yo creo que primero un análisis es importante, y eso es lo que, insisto, voy a intentar hacer y ponerle nombre a algunas cosas que no tienen nombre o que empiezan a tener nombre. El primer nombre que voy a poner es el del antropoceno. Allá por el 2016 también tuve la oportunidad de llevar una ponencia en el Congreso, en el sexto Congreso de Coalición Canaria, y cuando hablaba del antropoceno, alguno que estaba presente aquí, compañeros, antes que nada agradecerles que estén aquí, compañeros de ambas formaciones políticas, diputados, portavoces, concejales, consejeros de cabildo, periodistas, familia, amigos, diputados del Congreso, el Congreso Español de España. Hasta también el señor Quevedo se me suma a esta charla. Gracias por venir también, ¿no? Decía que en el Congreso de Coalición Canaria, en el sexto Congreso, utilicé el término antropoceno. Y no sé si alguno de los compañeros de Coalición Canaria presentes se acordarán que suscitó debate, mucho trabajo para explicar qué era, porque a todo el mundo le sonaba chino. Y voy a intentar explicar qué es. Nos encontramos, sin lugar a duda, en medio de una encrucijada, con los límites del planeta ya superados, en lo que algunos científicos han venido a llamar la nueva era en la que estamos inmersos, el antropoceno. Pasamos del holoceno, que duró unos 11.700 millones de años, y ya los científicos están hablando del antropoceno. Decía que voy a intentar contar este relato de cómo hemos llegado hasta aquí en escasos 250 años. Dos periodos industriales, la primera revolución industrial y la segunda, que nos ha llevado al declive, que ya nos supera. Y voy a intentar darle algunos datos. De forma muy somera, estos datos los conocemos todos, pero cuando empezamos a dar datos uno detrás de otro, entenderemos lo que les quiero decir. El antropoceno surge porque la dimensión social y la dimensión natural estaban en equilibrio. Cuando la dimensión social empieza a crecer con la revolución industrial y se come la dimensión natural, ese equilibrio desaparece y empiezan los desequilibrios. ¿De qué desequilibrios estamos hablando? No solo estamos hablando de los desequilibrios ambientales, también de los desequilibrios sociales. precariedad laboral y empobrecimiento de los ciudadanos, concentración de riqueza en manos de unos pocos, el estrés como una de las grandes epidemias de nuestro tiempo, que nos enferma y no nos permite ver con claridad y tomar perspectiva. La soledad, que la hablábamos hace dos días en el Parlamento, y el envejecimiento, que provoca pobreza y exclusión social. Creo que Carmen y Luis tuvieron la oportunidad de intervenir en este tema. Las pensiones insuficientes, que agrava lo anterior, y que en Canarias además se complica con las pensiones no contributivas, que tenemos unos indicadores, unos porcentajes muy altos. La violencia en toda su amplitud, especialmente la violencia de género. Las pandemias que están ahora de moda con el coronavirus. La inteligencia artificial y la robótica, que lo va a cambiar todo. Ahí podríamos estar hablando un día entero. O sea, las profesiones tal y como las conocemos hoy van a desaparecer. Y la inteligencia artificial se nos va a meter de lleno en nuestras vidas. Y va a necesitar esto mucha política, mucho control. El entorno digital, la inteligencia artificial, la robótica puede ser una oportunidad, pero también puede ser un gran riesgo, y me temo que lo será. Los ciberataques y las fake news, que provocan movilizaciones con noticias falsas. Vengo de un pleno hace una semana en el Cabildo de Lanzarote y la señora presidenta, sin cortarse un pelo, dice que los centros turísticos están en suspensión de pago y no se pone ni colorada. Da igual. Hoy en día vivimos en la guerra del relato, de quién es capaz de contarlo más veces y de una forma creíble, sostenible. Y esto es lo que estamos pasando. Y esto no puede seguir así, porque si no, vamos a seguir siendo poco creíbles. Los movimientos migratorios. Hay más refugiados ambientales que refugiados por conflictos bélicos. Pero se están produciendo movimientos migratorios en todos lados, en Centroamérica, en el Sahel, todos los desplazados por el conflicto en Venezuela que han ido a Colombia son muchos más, son más millones, más personas que todos los que se han movido con la guerra de Siria en Europa, que se ha montado un pollo, lo vemos en todas las noticias, los refugiados, etcétera, etcétera. Las revueltas sociales que decía, tenemos, como decía Manu Chao, una de sus canciones, en este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de rebelión. Y si somos capaces de recopilar toda la información de este último año pasado, veremos cómo hay movimientos en todos lados, desde Hong Kong a Irán, a Venezuela, a Colombia, a Chile, que se están matando, en Francia, en todos lados la gente está saliendo a la calle. En Libia salieron porque les iban a poner una tasa al WhatsApp y a las redes sociales, pero luego terminó siendo una manifestación por los derechos sociales. En Argelia, en muchos sitios, la gente está que no aguanta más. Todos los movimientos que decía antes por cambio climático, todo el movimiento en Centroamérica que están buscando un mejor destino en Estados Unidos, viene provocado también por la sequía, por la subida del mar, por las inundaciones, etcétera, etcétera. El cambio climático, sin lugar a duda, es uno de los grandísimos, por no decir el más grande, de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Sabe Luis y Carmen, que han sido compañeros en estos años, que he sido como el Pepito Grillo en este aspecto, ¿no? En cambio, en todas mis intervenciones intento siempre nombrar el cambio climático. A veces, con cierta frustración, porque yo también entiendo que los que están en primera línea, y ahora miro a Carmen, que ha sido alcaldesa de Telde, y otros compañeros que están aquí, tienen que afrontar el reto del día a día, del problema del vecino, de atender esto, de atender la sanidad. Pero yo les llevo diciendo en sede parlamentaria que no hay nada más importante que esto. Nos va la vida en ello. Y por lo tanto necesitamos vuelos paralelos que nos permitan pensar, nos permitan actuar, nos permitan planificar porque la gente se va a virar y nos va a mirar y nos va a pedir explicaciones y nos va a decir qué hemos hecho, y tenemos que dar respuesta. Tenemos que dar respuesta. La emergencia climática, de moda, hemos declarado una emergencia climática. ¿Qué significa una emergencia? De eso, algunas preguntas que voy soltando, me gustaría que al final entramos. ¿Qué significa una emergencia? Cuando declaramos una emergencia, es que hay que salir corriendo, es que hay que actuar. Cuando declaramos emergencia y ahí se queda. Ah, como el que lleva una PNL o una moción en un ayuntamiento. Esta misma semana nos daban un dato. Se acaba de registrar la temperatura más alta de la que se tiene constancia en la Antártida, 18,3 grados, superando el antiguo récord. ¿Saben cuándo fue el antiguo récord? El otro día, en el año 17, que tuvieron 17,5. Y es que se suceden los récords de temperatura media en el planeta. Los últimos años, 2015, 2016, 2017 y 2018, el del 19 no encontré el dato todavía, son los 4 años más calientes desde que hay registros desde finales del siglo XIX. Pero es que los 20 últimos de los 22 años, según registros tomados por la ONU, son récords de temperatura en el planeta. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en el 2019, según el observatorio de Mauna Loa en Hawái, fue de 415 partículas por millón. 415 partículas por millón. Mucho más alta que en los últimos 800.000 años. Se calcula que hace 3 millones de años el planeta podría haber tenido los mismos valores. Pero hace 3 millones de años, con los mismos valores de dióxido de carbono que tenemos ahora, en la Antártida habían bosques y el nivel del mar llegaba hasta esta planta, 25 metros de altura, más de lo que tenemos. Algunos afirman que hemos superado el umbral sin retorno. El panel intergubernamental del cambio climático nos lleva advirtiendo, dándonos datos, nos avisan. Yo estuve en Bonn, en la cumbre de Bonn, donde además el tema era territorios costeros y territorios insulares, y ahí nos confirmaban que los informes que sacan del IPCC, los científicos se reúnen y deciden sacar a la información pública los datos menos alarmantes. Pero ya hay voces que dicen, dejémonos de bobería, no hay tiempo, hay que dar los datos alarmantes y preocupantes. Ya hay islas, ya hay países que están siendo abandonados. Kiribati, que es un estado en el Pacífico, ha decidido comprar tierra en Fiji para ir trasladando su población. En Honduras salió un reportaje el otro día en El País, donde en la costa del Pacífico todo un pueblo se había retirado como 100 metros porque el mar se les metía. Hemos visto hace poco la tormenta Gloria en el Mediterráneo, como el delta del Ebro, etcétera, etcétera, se lo comían. Para hacernos una idea, les decía, la primera revolución industrial se inició en el siglo XVIII, hace 250 años, con la llegada de las máquinas de vapor. La segunda revolución industrial se inicia a finales del XIX y principios del XX, donde todo se acelera. Todo esto se ha producido en tan solo 250 años. Para que se hagan una idea, la agricultura llegó hace 10.000 años y la especie humana hace 250.000 años aproximadamente. Y ahora nos tocaría sí o sí entrar en la tercera revolución industrial que defiende el Jeremy Rifkin, ¿no? Aquí tiene otro libro que saca el Green New Deal Global, que él nos plantea soluciones viables para dar un salto a la era postindustrial. Y esta es una de las opciones reales que alguien está trabajando en ella, que está trabajando con la Unión Europea, que está trabajando con China y que lo expone. También tenemos un documento de las ODS que el Parlamento de Canarias sacó y que con buen criterio aterrizó esas ODS, esos 10 puntos que resalta las ODS para adaptarlas a Canarias. Y yo ahí sumaría una más que contaré después, ¿no? Pero si preocupante es el cambio climático, voy a intentar ir acelerando porque no sé cuánto tiempo llevo y me conozco. Si importante es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad es otro de los grandes problemones que tenemos. Estamos en lo que los científicos han catalogado como la sexta extinción de especies. Repítemelo otra vez. La sexta extinción de especies. Hay 1 millón de especies que están en riesgo de desaparecer en este momento. El efecto dominó que esto supone le llaman la coextinción de especies, donde un organismo desaparece porque depende de la otra especie. Y es que todas las especies están conectadas a la red de la vida. Entonces se pueden imaginar el problemón que tenemos encima. Y nosotros, aquí en Canarias, que es un punto caliente de biodiversidad. Lo dejo ahí. Debe jugar un papel estratégico esta tierra para defender esto, para elevar la voz, para decir lo que queremos ser y que no los territorios continentales, ya me estoy yendo del guión, pero bueno, que los territorios continentales hasta ahora nos han dicho lo que somos las islas, ¿no? Ustedes son territorios de ocio, ¿no? Ustedes son territorios de vacaciones, ¿no? Ustedes son territorios de retiro. Mire usted, yo seré lo que quiera ser. Y además tengo que opinar también de lo que quiera, de lo que quiero que sea este planeta. No me va a decir usted constantemente lo que yo debo ser. Acelero. Un dato más. Mucho les sonará la pérdida de cebadas. Se estima en torno al 2% a nivel mundial cada año a un ritmo superior que los bosques tropicales. Los cebadales son grandes sumideros de CO2. Productores de oxígeno y verdaderas guarderías de vida. Aquí tengo apuntado, entre paréntesis, anécdota con Aniorama. Cuando yo la voy a contar, pues estamos aquí en familia nacionalista. Cuando a mí me presentan Aniorama, me la presentan en un almuerzo en el restaurante del Gran Hotel en Arrecife, y me la presenta Pedro Sanginés, que por cierto iba a estar aquí y no pudo estar. Y Pedro dice, bueno, David va a ser ahora presidente del comité de Arrecife y coño, David no tiene muy claro eso del puerto de Granadilla por aquello de los cebadales. Entonces aquella mujer se me puso como una fiera. Ya saben cómo funciona, ¿no? Como... Y entonces Ani me decía, bueno, es que claro, ¿de qué va a comer nuestra gente de taco? ¿De qué va a comer nuestra gente de no sé qué? Entonces yo, con mi pachorra que heredé de mi padre, la dejé que se desfogara y entonces... Y digo, sí, de eso se trata, de eso justamente se trata, de qué va a comer nuestra gente cuando desaparezcan los cebadales, cuando deje de generarse vida, no vamos a poder ni ir a pescar. Y entonces eso no los tenemos que mirar, porque la pérdida de los cebadales va a un ritmo atroz. La sobreexplotación de recursos pesqueros, la aparición de especies invasoras como el pez globo, supongo que alguno habrá hablado alguna vez con los pescadores de Agaete, que dicen que está apareciendo un pez globo que se lo está comiendo todo. Océanos degradados, contaminados, modificándose la temperatura, cambiando la densidad por el deshielo, que modifican las corrientes. Saturación de los océanos que ya no pueden captar más dióxido de carbono. Voy terminando la batería de datos que preocupa. La subida del mar, se estima que en torno a 680 millones de personas se van a ver desplazadas por la subida del mar. Las tormentas son más recurrentes, más violentas. Oleajes tremendos, lluvias torrenciales, sequías extremas. Australia pasó de tener 3 meses incendiándose a tener unas inundaciones 3 semanas después. ¿Qué decir de todos estos incendios devastadores, ¿no? Que Australia, los Amazonas, California, el Mediterráneo y los últimos de Gran Canaria? Es que el comportamiento de los incendios ya están en el grado 3, ¿no? Que le llaman, que son más de 30 grados, más de 30 kilómetros por hora de viento y la humedad relativa inferior al 30%. Pero ya los expertos nos están diciendo que estamos más cerca del 40-40-40 que del 30-30-30. Y con un 30-30-30 es imposible apagar un incendio. Lo hemos visto, lo estamos viendo. No es porque los bomberos sean malos, no porque no tengamos medios. Los yanquis no pueden apagar los incendios. Los australianos no pueden apagar los incendios. En todos lados. Se está con, cada vez que hay un incendio de estas características es incontrolable. La contaminación lumínica y sonora, la contaminación de la atmósfera, que en Canarias encima tenemos todos estos picos de calima. En Barcelona hay un estudio que dice que mueren 700 personas al año por contaminación atmosférica, prematuramente. Con la contaminación de los coches, nosotros tenemos un problemón aquí, salía el otro día, que no tenemos medido cuál es la calidad del aire de ese puerto que arrastra a la ciudad y que deberíamos saber. El problema que tenemos con los cruceros, que todo el mundo, bien, todo el mundo pensábamos que los cruceros era guay, guay, genial, pero cuidado con la contaminación que genera. Otra, sin lugar a duda, otra de las grandes estrellas del equipazo que les estoy poniendo delante es el plástico y el microplástico. Tengo el honor de haber impulsado una estrategia de Canarias contra el plástico en el Parlamento, pero la realidad es que nos desborda, los residuos nos desbordan. No hay forma de gestionar la cantidad de residuos que llegan y deberíamos plantearnos seriamente cambiar el sistema. Lo intentamos algunos, en un momento determinado no fue posible. La presión de los industriales, la presión fue terrible. Y no pudimos, pero la presión por otro lado es de tal calibre, de tal magnitud, que tenemos que tomar medidas. Hay un estudio de la Universidad de Las Palmas que dice que el 70% de las sardinas, las caballas de nuestras costas tienen microplástico en el estómago. El 90% de las aves del norte tienen plásticos en su estómago. Mueren miles, cientos de bichos cada año por el plástico. Todas las sales de todos los continentes contienen microplástico, menos la del Danubio, que salió un estudio el otro día que no contenía plástico porque saben que tiene una decantación a través de la playa. Así que consumir sal de Lanzarote, del Danubio. Por ir concluyendo con el análisis de dónde estamos, aunque podríamos seguir un buen rato más detallando escenarios al que nos enfrentamos, uno de los temas también es alarmante cómo es la pérdida de los suelos, la erosión, la deforestación de los bosques, para además implantar cultivos intensivos con el tema de la soja, con el tema del aceite de palma, que además de generar pobreza en los entornos donde se plantea este tipo de agricultura intensiva, también genera pobreza en nuestra salud. O sea, estamos toda Sudamérica se está plantando soja, cargándose bosques. En el otro lado, en Asia, lo mismo para plantar palmeras que den aceite, en fin. Decía Albert Einstein que la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Si no somos capaces de abrir la mente, es como el paracaídas. No vale para nada. Pues eso, ser capaces de abrir nuestras mentes como un paracaídas y convenir que este análisis que les acabo de contar, este análisis global, afecta a todo el planeta, afecta a Valladolid, al de Cuenca, a los que van a Madrid. Pero a los territorios insulares nos afecta de una forma ultra sensible. Cualquier cambio, lo vamos a resentir los primeros. Movimientos migratorios, emigratorios, subidas del mar, en fin, colapsos que se están sucediendo por todos lados. Si a eso encima le sumamos nuestras dificultades estructurales, etcétera, etcétera, como las pensiones no contributivas que decía antes, tenemos indicadores como el abandono escolar, también se ha hablado estos días en el Parlamento, somos la cuarta comunidad autónoma y estamos en un abandono escolar del 20%, sueldos más bajos. Compartimos como en territorios insulares la desgracia de tener indicadores más elevados de asma, de diabetes, de obesidad, de cardiopatías, de ludopatías. Los territorios insulares compartimos todo eso. 35% de paro juvenil, la tropicalización de nuestros mares, que decía el ejemplo del pez globo, especies invasoras, periodos más recurrentes de calima, pérdida de biodiversidad. Bueno, no les cuento más. Yo creo que todos tenemos claro que esto es fruto de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro modelo capitalista extractivista, que lo que busca es maximizar la riqueza, ¿no? Y lo que está claro es que no va a haber, no hay economía sin naturaleza. Y evidentemente tampoco hay vida sin naturaleza. No se trata de los hippies ecologistas. No, no. Ahora ya estamos todos aquí. Ya no es esas décadas que los ecologistas se pegaban contra un muro, contra el sistema. Son tres, son cuatro. No, no. Ya somos más. Ya somos más los que hemos despertado. Y los que se nos ponen los pelos de punta. Y los que tenemos niños y tenemos responsabilidades, más aún. Si queremos sobrevivir al antropoceno, necesitamos entender que nos encontramos sí o sí en el siglo de la ecología. Pero cuando hablo de la ecología no hablo solo de la dimensión ambiental, hablo también de la dimensión social. Es lo mismo, la ecología somos nosotros. No hay una cosa y otra. Es lo mismo. Si no, no habrá futuro, seguro, ¿no? Cito dos elementos a un físico que se llama Fridtjof Capra, que sugirió que las crisis ecológicas, medioambientales, sociales y económicas a las que nos enfrentamos no son expresiones aisladas, sino expresiones interconectadas de una sola crisis. Una crisis de percepción. Por lo tanto, adoptar una visión sistémica, y Canarias para mí es un sistema, y eso también lo tendremos que hablar desde la visión política y nacionalista, donde cada territorio, cada isla es igual de importante. Ninguna de las islas pesa más que otra. Y ninguna de las islas es más importante que el todo. Y eso nos sirve para entender quiénes somos como proyecto político y nos ayuda a entender y a crecer y a formar una organización cohesionada con una visión conjunta que mire hacia el futuro. Decía que adoptar una visión sistémica de la vida es un paso esencial para abordar la crisis de percepción, que implica modificar la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y con el mundo natural. Esto permitirá y facilitará que emerja como una prioridad sistémica que vincula inseparablemente la salud humana y la planetaria. Aparece, por tanto, la necesidad de hablar de la política de los cuidados, de la biopolítica. También Daniel Christian Walsh, zoólogo y biólogo, nos habla de la crisis de percepción, pero no pone el acento en abordar la complejidad de un profundo cambio social y la transición hacia diversas culturas regenerativas. No solo nos habla de una forma diferente de estar en el mundo, sino también de una forma diferente de ver el mundo. Y nos habla de la cultura regenerativa. Es que ya hablar de sostenibilidad no nos da. No llegamos solo con la sostenibilidad. Necesitamos culturas regenerativas. Necesitamos regenerar. Porque con la sostenibilidad no llegamos. Y es aquí donde voy aterrizando, y debemos aterrizar, y quiero aterrizar, y convenir que un pensamiento ecológico, como les decía antes, entendiéndolo desde la dimensión social y ambiental, será un pensamiento territorializado, localizado y situado. He ahí la necesidad y la oportunidad de construir un proyecto político desde la biopolítica, que en nuestro espacio, en nuestro territorio, algunos hemos llamado bionacionalismo, pero el nombre es lo de menos. Había un grupo Lanzarote de rock, no sé si a ellos se acordará porque es muy joven, allá a finales de los 80, principios de los 90, que se llamaba El nombre es lo de menos. Esto es lo de menos, lo importante es el contenido. Y se llama bionacionalismo por comprometerse con el sistema de vida que lo soporta. Como decíamos, ante una política de los cuidados, una política localizada y situada en el siglo de la ecología, donde la realidad biofísica de los territorios deben imponerse frente a las realidades administrativas, que por supuesto las realidades administrativas también son importantes y estratégicas. Por lo tanto, no se trataría de romper con el pasado, se trataría de reforzar y entender la necesidad de construir una identidad contemporánea del nacionalismo, superar un nacionalismo de corte preeminentemente administrativo, preocupado por aspectos de la financiación autonómica, la autogestión, la abstracción histórica y algunas tradiciones, pero que ignora el presente contemporáneo y real de Canarias. Una nueva perspectiva del nacionalismo que reconfigure la realidad administrativa o política y haga de los límites y oportunidades de sus singularidades naturales la fuente para construir una identidad y modo de vida particular, una manera de habitar un territorio independientemente de su realidad administrativa o política. Me voy a una cita de Manuel Padorno, porque en nuestros maestros a veces tenemos muchas respuestas, ¿no? Padorno decía algo así, dice: hora es de no tener ningún papel oculto. Tenemos que definirnos entre todos, entrar en esa dinámica de definición sucesiva que nos haga ser claros entre nosotros mismos y ante los demás, allá afuera. Pero podría ocurrir que el hombre canario actual, que el hombre político canario, no supiera situarse, ni situarnos, bien ante el mundo, bien ante el ámbito pragmático de la Comunidad Europea, pese a que tenga ante sus ojos la claridad de la cultura canaria. Pues eso, tenemos que situarnos, tenemos que dejar los papeles ocultos que tenemos cada uno, porque no hay tiempo. Muchas de las políticas del pasado y del presente tienen su ADN en la política de los cuidados. Con esto del bionacionalismo ni pretendo, ni nadie pretende, ni vamos a inventar la pólvora, porque ya hay muchas cosas que encajan en esto del concepto de los cuidados, de la visión ecológica. La Canaria de los cuidados, o como diría el profesor Godoy, que hoy se excusó, la Canaria es en plural, la Canaria es en plural, la Canaria solidaria, solvente, segura, sostenible, saludable. Es que Canarias ha sido pionera en muchos aspectos. La ley de igualdad fue la ley autonómica mucho antes que la ley estatal, la nueva ley de servicios sociales, aquí está compañero que la ha impulsado, la ley de espacios naturales, nosotros hemos protegido nuestros espacios más del 50% de nuestro territorio, la moratoria del crecimiento turístico, las reservas de biosfera, que podríamos aquí estar hablando de cada una de las cosas, la estrategia canaria contra el plástico, le decía antes, Emocrea es una iniciativa también que tuve la oportunidad de llevar en el Parlamento, y que somos la primera comunidad autónoma. Emocrea es una asignatura, seguramente la directora del colegio Pintor Néstor nos podrá decir mejor que yo, es una asignatura que se llama Gestión de las Emociones y la Creatividad. Y fuimos la primera comunidad autónoma en implantarla. Han venido comunidades autónomas del Estado español a copiarlo. Esto es bionacionalismo. Esto es entender que tenemos que darle herramientas a nuestros más pequeños, a nuestros más jóvenes, para que cambiemos la forma de relacionarnos, para que sepamos gestionar cada uno de nosotros nuestro espacio, gestionar nuestras emociones, nuestra creatividad. El ejemplo del binomio turismo cultura de Lanzarote, Corona del Viento, el ciclo integral del agua en Lanzarote. Lanzarote fue la primera isla que fue capaz de traer la primera desaladora de Europa en la década de los 60, en el 64. O sea, tenemos muchas cosas. No sé cómo voy de tiempo, si me estoy liando demasiado. Estoy ya pasado. Por lo tanto, solo se puede entender un proyecto político situado en la realidad biofísica de un territorio concreto. Y eso, amigos, es un proyecto necesariamente nacionalista. Y si lo asumimos así, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestros derechos históricos, nuestras singularidades, no entendería que un proyecto político nacionalista basado en esto y en nuestro recorrido, no entendería que no tuviéramos una mayoría social apoyándonos en los 2.200.000 habitantes que hoy es Canarias. Alguna vez en alguna ejecutiva, algún consejo político nacional, explicaba esto así, digo, oye, somos 2.200.000 habitantes hoy en Canarias, y yo soy un partido político, y por lo tanto lo que quiero es venderle en términos de seguro una póliza de seguro a estos 2.200.000 habitantes, y tengo que tener un producto atractivo para que me puedan comprar. Y el producto atractivo de los 2.200.000 habitantes resulta que de esos 2.200.000 habitantes hay 1.000.000 y poco que son canarios. Los demás, por supuesto, son canarios también. Pero los demás son de padres que han decidido venirse aquí, son mucha gente, un popurrí, que no se identifica con lo que ofrecemos, con la póliza que ofrecemos como partido nacionalista. No llegamos con la romería y el folclore, si me permiten la simplificación. Hace 30 años, si le preguntábamos a alguien qué pensaba que era Canarias, seguramente nos diría, Canarias, folclore, papas arrugadas y deportes autóctonos. Hoy, 30 años después, esas tres cosas están vigentes, pero ya no tienen el peso que tenían antes. Hoy Canarias es más cosas, es naturaleza, es turismo, es muchas más cosas. La gente de Canarias solo se ha movilizado masivamente con temas ambientales. Solo se ha movilizado gente en las 8 islas con temas ambientales. Y esa es una reflexión que deberíamos hacer. Tengo muchas más cosas que decirles, pero creo que me he pasado de rosca y creo que es muy, muy interesante escucharles. Pero antes de finalizar, ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, creo que ayer hablaba con Román Rodríguez, tenemos un espacio ahí de diálogo en el Parlamento, y hablábamos de las cosas que podíamos hacer, las que están de nuestra mano. Agua, movilidad, energía renovable, soberanía alimentaria, están bajo nuestro paraguas competencial. No hay excusa para mejorar en estas 4 áreas de lleno. Si fuéramos un país, seríamos el 6º país del planeta en número de coches por cada 1.000 habitantes. En Gran Canaria tenemos un problemón, son 2 islas superpobladas, Gran Canaria y Tenerife, 2 islas medianamente pobladas, Fuerteventura y Lanzarote y La Palma, y 2 islas poco pobladas. En Gran Canaria hemos hecho el esfuerzo, el gasto económico, pero el gasto ambiental, de hacer toda una conexión viaria para solventar la movilidad. Pero resulta que luego algunos deciden poner centros comerciales por todas las esquinas, con lo cual comprometemos la movilidad. Está comprometida. O sea, y eso es para hacernoslo pensar, somos nosotros los que estamos haciendo eso. La educación, termino. La educación es el pilar básico de toda sociedad. Lo saben todos ustedes, no hace falta que yo les diga. Pero las infraestructuras educativas deberían ser espacios que contaminen todo lo demás. Deberían ser espacios sostenibles. Deberían ser espacios preparados para casos necesarios de refugio. Deberían ser espacios para vertebrar la sociedad. No solo para educar a nuestros jóvenes, que también. Podríamos hablar de turismo, de gobernanza democrática, en que no me quiero ir sin decirlo. Hoy en día toda acción tiene que tener un plan, no solo de comunicación, sino de participación. No podemos seguir gobernando, porque yo pienso que esto es el muelle de Agaete, que aquí hay gente que está a favor y gente que está en contra, y gente que estaba a favor y que ha cambiado de opinión. Y yo decía una vez que intervine en el Parlamento, y ya no me dejaron intervenir más, hace 15 años igual era un buen proyecto. Pero hoy, con toda la información que tenemos, No lo es, bajo mi punto de vista. No cabe más una playa artificial en mi tierra. En Lanzarote hay proyectadas dos playas artificiales. Y yo tengo bronca con los míos allí. Ah, pues si tiene todas las licencias y tal, vale, eso es economía. Que no caben más, hombre. ¿Qué hay? Dos islas aquí. Está la isla de Costa, que está, en, como dice el amigo Palot, Costa tiene una isla en la Castellana, que decide qué playas pone y qué playas quita. Y una isla que se llama Reserva de Biosfera. O sea, las contradicciones las tenemos todos a nivel personal, pero en la política las tenemos claramente. Termino con otra cita. Tengo ahí un montón de preguntas y tal, pero José a mí me está dando patadas por debajo de la mesa. Ustedes no lo ven, pero me está dando patadas. Una cita de Edgar Morin que dice así: es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Pues eso, convirtámonos en archipiélagos de certeza. Conquistemos el futuro, y esto, si compartimos este análisis, podemos marcarnos una hoja de ruta. Si compartimos este análisis, esa hoja de ruta será algo fuerte, algo cohesionado. Tener dos diputados no es mucho pegamento. Ir a unas elecciones juntos no es mucho pegamento. Si compartimos el análisis y planteamos una hoja de ruta, eso sí es pegamento. Eso sí nos permite decir, pues si tenemos el mismo análisis, pues claro que yo quiero, pues entonces estamos haciendo el primo, porque nos van a echar fuera del campo. Como nos despistemos, nos echan fuera del campo. Y eso no los tenemos que hacer mirar, porque no aguantamos un par de elecciones más. Y van a venir otras elecciones. No sé cuándo, pero vendrán. Seguro. Y el patio está revuelto. Y tenemos que hacer un esfuerzo para limar asperezas. Y tenemos que hacer un esfuerzo para entendernos en todos los niveles. Y los que tenemos cargos públicos, cargos orgánicos, tenemos una doble responsabilidad de hacerlo. Esto no es mío, ni tuyo, ni del otro. Esto es un proyecto necesario en Canarias. Tener un proyecto nacionalista es vital para esta tierra. Me callo y me abro a preguntas. Gracias.